Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Muy buenas noches y muy buen lunes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Otro Cimbronazo. Acá presentándome, mi nombre es Demián Defino y estoy con Martina. ¿Cómo te va? Tenemos un par de saludos. Primero para nuestra operadora que nos hace la gamba todas las noches, va, todos los lunes en verdad, Luciana Franco, que está del otro lado del vidrio. Y también para nuestras compañeras ausentes, Camila Cataño, que se pegó unas mini vacaciones antes de las vacaciones. Sí, hoy tenemos un par de bajas, podríamos decir, ¿no? Estamos un poco guachos hoy. Pero esperamos que nos estén escuchando, que nos llamen, que nos quieran, que nos Camila extrañen. Viajó solamente para ver el Mundial. Sí, pero vos decís que seguirá allá hasta fanática, que termine. Sí, claro, hasta la final. Sí, dicen que tenía ahí como línea directa a los jugadores. Con Sabela. Porque la familia de la Camila tiene mucho contacto, en realidad. Claro, viste. Y bueno, y también a Longo Estebani, que viene complicado en las últimas semanas y no ha podido estar. Que lo estamos esperando a Longo. Sí, Longo tiene que aparecer tarde o temprano. Aparecerá. Sí. Aparecerá o... Aparecerá y será millones. Claro. Se reproduciría con 10 esporas. Totalmente. Pero bueno, así que esta noche estaremos solamente nosotros. Tenemos un par de anuncios importantes para hacer porque en minutos nomás vamos a tener la presentación oficial de una murga que ensaya acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, que se llama como Chimango, y continuamos el nombre porque me pierdo. Sobre el cuero y dando gritos. Igual la popularización es como Chimango. A secas, ahí cortita. Bueno, sí. No se lo pierdan porque ahora en minutos nomás vamos a tener a la murga de estilo uruguayo como Chimango cantando acá. Sí, estaban afilando motores. Sí, por eso. Los podemos ver desde acá arriba, encima tenemos ahí una vista panorámica del auditorio donde están ensayando. Así sí. Que nada, no se despeguen del dial. Saben que nos pueden encontrar en Otro Cimbronazo en Facebook. Si no, nos pueden llamar a nuestras líneas calientes al 451-6917. Si no estás en La Plata, le pones un 0221. Entonces queda 0221-451-6917. Nos llaman, los sacamos al aire, nos cuentan qué les parece. Y nos hacen compañía, pasa, nos claro. Hacen compañía a ver que estamos, tan estamos solari, guacho. Sí, tan solari. Hablando de guacho, el viernes, esto no lo teníamos previsto, pero me acabo de acordar, el viernes estuvo presentando su segundo disco, una banda que se llama Guacho. Ah, mira. Una movida impresionante, hermanos pide. Digo, una banda nada más convocó, no sé, 200, 300 personas, banda acá, autogestionada, ¿viste? Una barbaridad los pibes. Y armar una escenografía. Qué locura. Suenan tu figura. Como, no me enteré. Como bestias. ¿Cómo, perdón? ¿El qué? Los capos de La Plata, sí, es verdad. Acá Lu nos es la barra oficial y... Debe ser grupi, seguro. Claro. O grupa. Pero bueno, así que si no conocen a Guacho, búsquenlo. Es Guacho con diéresis, con los dos puntitos en la U. Búsquenlo porque hacen una música muy zarpada, los locos. Y bueno, pero aparte de eso tenemos también un par de anuncios que ya los teníamos programados. Por ejemplo, tenemos la fiesta para la gente de Capital que nos escucha, que son un montón, cada vez son más encima, ya se cuentan por miles, me parece. Sabemos que van a estar tocando Las Fureras, van a estar de fiesta. Sí, Las Fureras van a estar tocando el 12 de julio ahora, el sábado. Las Fureras son una banda de Capital que hemos pasado un par de temas acá. Que está muy buena, la verdad, si tienen un ratito de escucharlo, está buenísimo. Es a la medianoche en la zona de Caballito y tienen que mandar un inbox para que les pasen la dirección. Ah, es tipo fiesta clandestina, sí. Claro, es fiesta clandestina posta. fiesta clandestina, pero la estamos difundiendo. Así que busquen el evento en Facebook, ¿no? Sí. Lo vamos a estar colgando de entrada, después. Muy, muy piola, la barato, verdad. Re barato. Si estuviera en Capital, estaría ahí. Increíble. El 12 de julio. Bien, el viernes también tenemos El Sonido Prevalece acá en Radionauta, en el Olga Vázquez, que organiza Radionauta. Claro, es una movida que organiza Radionauta ya hace un tiempo y depende qué fecha es con una onda más... Claro, varía la música, varía el estilo. Claro. Está bien bueno, así que ya saben que el viernes a la noche entonces también tienen para acercarse al Centro Cultural Olga Vázquez. Entre 60, entre 10 y 11. Ya vamos a subir ahí la información al Facebook del otro cimbronazo. Bueno, también tenemos una peña mañana. Tenemos con un peñón. De feriado. Un peñón en Lucamba, que es un club cultural donde hacen una peña que va a estar la Yoli Campos, la Chicha y el Pato Molina. Unos altos folcloristas re lindo, y va a haber vinito, empanaditas, todas. Chasquido de dedo y zapateo. Todas esas cosas peñeras, estaremos ahí empeñando. Increíble. También el 12, cumpleaños de Guaraquembé. De Guaraquembé. Guaraquembé. Hoy estuve intentando escribirlo y me resultó imposible. Sí, lleva práctica y sudor. Pero bueno, sale. No, Guaraquembé es un candombe, una cuerda de candombe de mujeres de acá de La Plata que cumple 6 años. Y van a estar haciendo una fiesta donde van a estar ellas, Guaraquembé. Va a estar La Gramilla, que es de folclore, y De Mochilas, que es alta cumbia. Así que también en Lucamba, este club cultural, que es en 67 y 117. Eso el sábado 12 del 7. Increíble. Y también, último recordatorio que tenemos, que ya lo estuvimos comentando la semana pasada y sacamos una pequeña entrevistita a una de las que organiza. Siguen el Centro de Estudiantes de Misiones sigue aceptando donaciones para los damnificados por las inundaciones de la provincia. Que pueden acercarlo a las casas, son casas particulares. Ahora en un ratito vamos a estar colgando todos los datos con el teléfono y las direcciones a donde se pueden acercar. Sí, está colgado en el otro cimbronazo, lo pueden buscar. Ahí igual está cada dirección. Lo reposteamos. Todo, pueden llevar cualquier tipo de cosa que sea alimentos no perecederos, artículo de primera necesidad, de higiene, de limpieza, ropa, agua, lavandina, todo este tipo de cosas. Que digamos como platense ya más o menos hemos sabido paliar este tipo de cosas. Sí. Pero bueno, así que sin más preámbulo ya ha sido demasiado, día. Me parece. Y bueno, viste, es que hoy nos llovieron los anuncios parroquiales. Claro, hoy estuvimos muy atareados. Bueno, pero sin más preámbulos, vamos a dar pie y retumbe de tambores a presentar el tema. Claro, hoy vamos a estar charlando un poco sobre esas ansiedades y esas urgencias que no nos aquejan siempre, y más ahora pensando en cultura universitaria y en fin de cuatrimestre, es como un tema recurrente encima. Claro, las urgencias de todo punto de vista, pero que se nos meten en la vida y nos hacen correr. Claro. Mira, me acabo de acordar, la madre de un amigo me contaba una vez que en esta ciudad, por ejemplo, viste que es una ciudad muy, muy universitaria y toda la ola, viste que hay muchos tilos por las avenidas y sí. Eso, hay muchos árboles de tilo. Y ella tenía la teoría de que era justamente por eso, de que cuando empezaron a poner tantas universidades pusieron tilos por todos lados para que los pibes pudieran tomarse un tecito en época de finales. Bueno, está bueno. También yo confío en su teoría. Podrían poner árboles de tiempo, porque a veces no las urgencias son tan poco oportunas cuando uno tiene tan poco tiempo. Y claro, por eso son urgencias. Pero bueno, y la consigna del día, la vamos tirando para el que esté ahí ya prendiendo la radio, prendiendo la compu, escuchando un poco, y esté llegando, nos escuche y a ver si quiere aportar un poquito. ¿Vos querés decir la consigna del día, Umi? Cómo no. Hoy vamos a estar preguntándoles qué es lo que haces vos cuando no llegás. Cuando estás ahí con el tiempo al cogote y no sabés qué hacer, ¿viste? Que te empezás a dar vueltas, te pones nervioso, te pones de los pelos, básicamente, y no llegás. ¿Cuándo te urge la vida? Yo, por ejemplo, cuando no llego, empiezo a mentirme a mí misma. Empiezo a mentirme y te decís Marta. Sí, mentime y decime Marta. Claro. No, no, me miento y digo que sí llego, cuando sé que no. Pero bueno, por ejemplo... Y es una tómbola después. Claro, pero bueno, la vida sigue y te hace dar cuenta que el no llegar tampoco es tan terrible, y a veces sí. Ey, viste... Pero seguís ahí. Un amigo de la casa siempre dice que la vida no se recursa, ¿viste? Entonces yo intento apegarme más a eso y cuando la facultad ya me está quemando mucho los pelos, digo, bueno, te vas a lavar las patas, facultad. Sí, pero por ejemplo cuando te urge hacer pis... No, sí, sí, claro, cuando va por otro lado. Y la última es que te mees, digamos. No puedes mear un arbolito. Claro, pero si no llegaste, no llegaste. El tema también es si todos meáramos los arbolitos, habría un olor a meo en la calle... ¿Vos creés que no lo hay? ¿Vos creés que un perro se anda cuidando de meo? Multiplicalo por un millón. Y bueno, sí. hay otros lugares donde es más común. Donde es más común que se mee en la calle. Sí, sí. Y hay un olor a meo. Bueno, pero las urgencias dejan de ser tan terribles. Sí, ¿viste? Sí, sí. Por lo menos no se te convierte en esa cosa de desesperación. Claro. O de última que me crean un baño público, pero... Sí, sería necesario. Pero bueno, ya saben entonces, nuestra consigna es ¿qué es lo que haces vos cuando no llegás? Escríbanos a otro cimbronazo, llámenos al 451-6917 y cuéntenos qué es lo que, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus sentires cuando no llegan, cuando están ahí acogotados. Bueno. Vamos con algo de música. Sí, porque además hoy en la murga, hoy que va a estar la murga, vamos ahí a estar un ratito nomás con los chicos ahí. Claro, ahora una mini entrevista también de cómo es el que la vienen piloteando, porque son una murga muy nueva, de cómo vienen preparando sus cuplés y toda la cosa, no sé qué estarán haciendo. Porque también hay que aclarar que acá mi compañera Martina es parte de la murga, no, sí, no es casualidad tampoco de que tenemos la murga acá. Esto está todo arreglado, está en realidad. Está todo arreglado. teníamos así una urgencia y los llamamos. Claro, no. Claro. Yo no quiero contestar ninguna de las preguntas antes de que estén presentes. Claro, no, por favor, no te vas a dirigir ahí en vocera. No, claro, así que no lo dejamos preguntas acá nomás. A la luz. Lo dejamos acá. Porque no me voy a contener. Tengo una incontinencia verbal. No sé si se habrán dado cuenta los que escuchan. Última aclaración que tenemos es que, bueno, además de estar solos acá en la mesa, también estamos los dos medio engripados, así que vamos a estar como súper tranca hoy. Sí, así que no tomen mates con nosotros, tomen vino, el vino no contagia nada. Mata todas las bacterias. Más que la alegría, y mata todas las bacterias. Así que bueno, quien quiera tomar un vino con nosotros está invitadísimo, los mates los dejamos para después, y háganos el aguante si se nos cruza una tos. Bueno, vamos a escuchar algo del Plan de la Mariposa, una canción que se llama Te Quiero. El Plan de la Mariposa ya la hemos puesto acá, es una banda de Necochea muy buena que nosotros bancamos a muerte. Que tocó también la semana pasada, una bomba del tiempo, fue zarpado. Y que hablando del sonido prevalece, me acuerdo que una vez tocó en un sonido prevalece acá. Así que bueno, vamos con música y volvemos en un ratito. Pasar por la puerta de tu casa y sos una femme fatal, fiera sin amaestrar. No puedo abrigarme en el frío de tu alma. Te quiero preguntar, ay, ay, cuando la cagué, cuando empecé a perderte. Te quiero preguntar, ay, cuando la detoné, cuando pinché esta suerte. No me sé combatir, no. Oh! esperando ese mensaje que nunca va a llegar. Me vibran los bolsillos, la playa que llamas, pero es solo mi mente, anda a saber por dónde. Ay, cuando la cagué, cuando empecé a perderte. Te quiero preguntar, ay, cuando la detoné, cuando pinché la suerte. No me sé para quién, no, no me vas a creer que no tiene retorno. Decime la verdad. Hasta las 12. Seguimos con El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Bueno, y acá estamos de vuelta después de escuchar un poco del plan de la mariposa. Ya tenemos una multitud en el estudio. Sí, somos de repente nos multiplicamos un montón. Increíble, tenemos a la murga como Chimango, etcétera. Acá con nosotros, que van a estar presentándonos algo de su material. Sí, acá están los chicos, los saludamos. Digan hola, chicos. Hola, chicos. Bueno, acá está la murga, vamos a charlar un ratito antes cómo se han formado, de dónde sale el nombre y vayan escuchando más las preguntas que ya se las haremos en un momento. Mientras tanto, te avisamos que estamos en el otro Cimbronazo de vuelta, que nos podés escuchar por Radionauta fm.wordpress.com y si no, en la FM 106.3 y si no nos podés llamar al 451-6917. O participar desde la página de Facebook de Otros Cimbronazos. O si no, por el Facebook. Estaremos esperando el llamado de Camila hoy. Claro, es verdad, la ausente. La ausente. Recordamos a nuestras dos compañeras que no están con nosotros, pero que nos acompañan en sentimiento. Y bueno, quiero saber de dónde sale el nombre Como Chimango de repente. Uy, una buena pregunta. Como Chimango. En realidad salió de la anécdota de un compañero que, un día conversando de cómo nos queríamos llamar, este compañero mencionó una frase del Martín Fierro. Que en el Martín Fierro hablaban de un pájaro popular como tradicional acá de Argentina, que le dicen el chimango en el campo. Y que a los chimangos la gente en el campo los odia, porque se comen toda la basura, los animales. Y los chimangos, cuando la gente abría los animales y los descueraba, dejaba los cueros en el campo tirados, secando, y bajaba los chimangos a comerse los pedazos de carne que quedan en el cuero. Y entonces quedó como, en realidad el nombre es con subtítulo, que es Como Chimango sobre el cuero y a los gritos. O sea, como que este nosotros pájaro. Nos comemos a los bichos muertos. Claro, una cosa así, como los chimangos, de esta imagen de que somos un grupo de gente que está en la mesa y que no dejan nada con cabeza, como bien popular, y que es un pájaro que no canta aparte. Que grita. No canta claro, nada. Entonces... Así que ya pueden irse buscando los tapones. Quiero hacer una aclaración a la murga que quizás no llegó a escuchar el otro Cimbronazo la semana pasada, que yo me equivoqué, creo, y dije Sancho Panza, que no era el Martín Fierro, sino del Quijote. Nada que ver. Mezclé. Pues, pero puede suceder. Pero bueno, son esas cosas populares. Igual que igual uno... no inspira un montón el Quijote. Sí. Claro. Que uno no sabe a dónde empieza uno y termina el otro, ¿no? ¿Dónde empieza Sancho Panza y termina el Martín Fierro? No claro. Lo sabemos nunca. Bueno. ¿Y desde cuándo nos formamos? No quiero hacer las preguntas yo. Bueno, formamos desde principios del año pasado. Exactamente el 25 de mayo. ¿Qué patriota, Martín Fierro, 25 de claro. mayo. Sí. ¿Qué pasa? Lo mejor de todo es que hay como... Para el 9 de julio se presenten. Claro, lo mejor es que es multinacional la burga claro. y no es solo Argentina, pero bueno, parece que han pintado las fechas, ¿no? Sí. ¿Y qué onda? ¿Ya han tenido alguna presentación en vivo? Y sí, tuvimos una al final del año pasado, un ensayo abierto, que fue aquí mismo en el Olga, Centro Cultural y Social, y político, claramente. Y esa como, bueno, la más importante. Después hemos cantado en varios lugares, en radio. Claro. Acá mismo cantamos también una vez. Y bueno, eso más que nada. Este sí. año vamos a tener una presentación importante. Estén atentos. De hecho, comentar que si bien no hemos hecho espectáculo todavía, están rondando ahí en las ideas de los espectáculos también las fechas. Las fechas que nos hacen acordar claro. muchas cosas. Así que se ve que sí, que es una, no sé, una murga fechosa. ¿Cómo por ejemplo? No me termina de quedar claro. No. Y porque vas a tener que ver el espectáculo. Es con misterio. Sí, como toda buena fecha. ¿Qué buena fecha no tiene misterio? Claro, ¿no? Así te da un poquito de ansiedad. Y se me ocurría, ¿hacen más que nada covers o están escribiendo canciones ustedes? Y hay un proceso de elaboración, pero... Todavía estamos guardando eso para más adelante, para el espectáculo en sí. Por ahora vamos a presentar un par de covers bien bonitos que tenemos preparados. Bien, con impronta propia. Ah, sí, bueno. Claro. Ahora tenemos un tema, sí, para presentar nuestro. Eso. De los primeros que van saliendo del horno. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Vos, Martina, como conductora de la radio, aclaraste, como conductora de este programa, ¿aclaraste que además formás parte de la murga o la gente va a creer que tenés un problema de personalidad? No. Lo aclaramos antes de que lleguen. Sí, todos los papeles están arriba de la mesa. Sí, ya hablamos del maletín con dinero que nos han dejado, de todo. Claro, ya está todo blanqueado. Saben todo. Pueden desembochar acá. Sí. Bueno, igual quiero comentarles acá quiénes estamos en el piso, porque nosotros nos olvidamos que los oyentes no nos pueden ver. Es verdad, sí, viste, ese desfasaje siempre no. Sí, por eso me peino y esas cosas. Bueno, acá está el que estaba hablando recién, era el Javi. Está la que es segundo, canta abajo. Wow. Después, las sobreprimas, está la Jazz, la Brenda y la Sol. Y bueno, falta la Cele, que es otra sobreprima, pero que no está acá presente. Y yo. Y después, otro segundo es el Nahuel. Falta el Hans. Y de primos está la Viri, el Franco y el Guille. Y en el redo está el Costu, que lo único que me sale a mí es Costu, así que no me sé el nombre. Y el Marquito es el director. Acá hago, pasé la ficha técnica, ¿viste? Claro, estamos ya muy mundialistas. Sí, yo creo que podemos escuchar un temita y después seguimos charlando un rato, ¿no? De una. Está bien si no nos acomodamos. Ahora en 2 minutos nos acomodamos y venimos con una canción de Como Chimango. To share, and I don't have one who cares, baby. I just don't have anything since I don't have you. Thank you. los usares de Momo, encandilado por las luces de otros barrios, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. En el futuro le cantaba un chiquilín, vio la sonrisa que le entraba una princesa entre los rostros de mi familia. Dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso, se posaban sobre mí. Increíble acá, como chimango sonando en vivo. Qué lindo que suena, chicos, ¿no? Se tiran abajo con lo del chimango al final, con los gritos y toda esa bola. Claro, cómo se atajan, ¿no? Suenan muy lindo, los felicito, están haciendo cosas muy buenas. ¿Qué canción era que escuchábamos? Bueno, esa canción se llama Colomina y es de Jaime Ross, de así un murguero viejo, claro, digamos. Yoruba. Y bueno, ¿quieren que charlemos un poquito más o se quedaron con ganas de cantar? Están todos queriendo cantar. Bueno, sigámosle entonces, métanle cumbia. Esta canción, esta sí es de propia autoría Murguil. Oh, qué honor. Ahora vamos a ver cómo salen las cosas. Igual, antes, un ratito antes de cantar, yo quería aclarar un poco porque quizás alguno de los oyentes no saben lo que es la murga uruguaya. Cuénteme, y por favor. Está bueno reseña. Aclarar un poco. ¿Algún compañero murguil quiere acompañarme o así? Me dejan en la tarea. Alguien que tire un centro, che, acompáñame. Bueno, resulta que en realidad la murga uruguaya, como bien lo dice su nombre, nace en Uruguay, ¿no? Pero el común de la gente, el común no murguero, a veces se la confunde con la murga porteña. Es conflictivo porque no tiene mucho que ver, si bien nacen del mismo palo, son de la misma onda, son así. De hecho, los murgueros porteños muchas veces también son murgueros uruguayos, mezcla, pero el género es distinto. ¿Querés explicar un poquito el género, Javi? Bueno, es extraño esta explicación porque yo soy chileno, en realidad. Bueno, pero nosotros somos argentinos, claro. La murga uruguaya, o sea. Y bueno, la murga uruguaya, nació en Uruguay claramente, es una mezcla de la cultura que viene afrodescendiente del candombe con el coro, con un coro que se conforma, en este caso en la murga, con tres cuerdas o tres grupos de voces, que son una baja, que son los segundos, una media, que son los primos, y una alta, que son los sobreprimos. Claro, y lo interesante o lo ocupado, digamos, es que en realidad quien arranca esta movida eran gente del barrio, vendedores ambulantes. Entonces por eso, claro, es medio ese timbre del vendedor ambulante. Claro, los canillitas, los diareros eran como que cantaban en las calles, gritaban la noticia en realidad. Y también tiene que ver con esto de lo que sucedía en la actualidad en la sociedad. Entonces también tiene la murga mucho de esto de hablar de lo que sucede en la sociedad. No es que pero se canta parodizando y con alegría un poco. Claro. O sea, buscándole el la manera de pasarlo también, ¿no? Como era así en el barrio y no había escenario, se hacían así con unos cajones de la verdura. Entonces se le decía el tablado donde se canta, y por eso las murgas de vez en cuando les pinta cantar, que hace rato que las murgas uruguayas acá en La Plata estamos un poco dormidas, se hace un tabladito. Y bueno. Ya vendrá próximo el tabladesco de los chimangos, sí. ¿No? Esperemos. Lo prometí a deuda. Claro, salgan a gritar por ahí. Totalmente. A chillarla. ¿Estamos listos entonces para seguir escuchando? ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Nosotros hacemos murga estilo uruguaya, pero es murga platense. Y somos, bueno, murga internacional, latinoamericanista, como se diría. Pero es murga nacida aquí en La Plata. De la nuestra América. Exacto. Bueno. Así bien, murga sin fronteras, además, que es la onda, ¿no? Bueno. Sigamos con algo de música, señores, señoras, deleiten. Bueno, vamos a hacer ahora la retirada de la murga, la retirada de los chimangos, que bueno, es un tema que está verde, se podría decir que es un fragmento de lo que va a ser la retirada íntegra. Así que bueno, es un pedacito que llevamos... Recién salidito del horno. Así que bueno, espero que les guste. Va con todo el corazón. Van a aclarar que hoy es la primera vez que vamos a cantar una parte así, es muy así, ¿cómo se dice? No, nuevo, así, la primicia. Premier. Primicia. La primicia, la premier. La premier, así que Avant premier. El Avant premier. Bueno, adelante. Tanto que yo no la conozco porque estaba en el programa. Ah, o sea que no vas a poder cantar vos. Esa partecita no. Bueno, cuando quieran, chicos y chicas... métale. Bien, ¿recuerdan la parte nueva? Sí, vamos a intentarlo. De la noche baila.

No, ¿qué pasa si de repente están preparando una canción y no llegan con la canción? ¿Qué hacen? ¿Inventan sobre la marcha? ¿Le meten improvisación? ¿No la cantan? ¿Sabés a mí cuál me ha pasado? Cuando no llego, ponele, estoy cansadísima y pasada de rosca y medio afónica. Imito, hago mímica. Hago mímica porque hay otros que están cantando lo mismo que yo, ¿me entendés? Como los que no se saben las canciones en los recitales. Claro. Entonces digo, bueno, por un ratito descanso. Y no canto nada. En lugares chicos se nota igual. Pero yo siempre canto en lugares donde hay mucha gente. Auditorio lleno de gente. Esta, vos sabés la gente que llena. No, esto no es para chiquitaje. La murga está andando con chiquitaje. Por ahí yo cuando, como son varias voces y todo, si chamulláis un poco la melodía, pero cantáis algo que esté por ahí cerquita, queda metido dentro del coro y pasa piola, no sé. Sí. Lo importante es el chamullo. Hola, soy Nahuel. Lo importante es el chamullo. Si lo decís con seguridad, la gente se la cree, digamos. Sí, yo espero... Vos sabés que en la radio pasan cosas parecidas también. Vos sabés que espero eso mañana cuando vaya a rendir. Porque si no es así, se me va a re complicar. Vamos a ver si es efectivo, ¿no? Y si actuar con convicción y no dudar es una buena manera de zafar también. Vos sabés que yo, un amigo colombiano una vez me contó que el chabón estaba pasado de rosca así mal, zarpado, hacía como 3 días que no dormía, qué sé yo, y fue a rendir. Y le dijeron, rendí con mucha convicción, así, decidí todo. Y dijo cualquiera, pero cualquiera. Pero seguro. Segurísimo. Cualquiera en su seguridad. Y se va y le dice, él... peor examen que alguien me ha dado con tanta convicción. Vaya, se está desaprobado. ¿Me qué garón, el chabón. Repiense mucho, su vida, señor. Claro. Y resulta que... Y no. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que uno hace para zafar. Acá nos escriben. Nos escribe otro murguero. Se ve que ha estado cercano al rubro, ¿no? Dice que en su debut hace años, en La Verdu, hice mímica en la retirada. La Verdu es otra murga que se llama La Verdulera. Y bueno, eso puede pasar. Hablando de retirada, yo quería que por ahí nos cuenten un poquito nada más de antes, como recién estaba hablando de lo que era la murga uruguaya. La retirada es una parte muy importante de la murga uruguaya. ¿Nos pueden contextualizar mínimamente para que la gente que no conoce sepa? La retirada es una... Bueno, es una canción que van a explicar los chicos que no son del programa, así no monopolizo tanto el micrófono. Justamente es la retirada, ¿no? Muy bien. Lo que pasa es que los murguistas, cuando tenían su agrupación, que era una murga, que después se empezó a llamar murga, y lo que hacían era recorrer los barrios de Montevideo en camiones, los camiones desde donde repartían los diarios, digamos. Ya, bueno, habían hablado de que los murguistas en esa época eran mayormente... canillitas, ¿no? Hay gente que laburaba en mano de obra barata de los barrios, desde donde surgió este género que ahora es, que como todo buen género surge de las clases populares, ¿no? De la calle misma. De la calle misma también. Y surge como necesidad y como respuesta. Me perdí de lo que estaba. La retirada. Ah, bueno, la retirada tiene que ver con qué. Justamente, los muristas llegaban a los barrios, se improvisaban tablados en cada esquina, lo que una frase muy conocida de lo que es la murga, de lo que es el carnaval y lo que es Montevideo, tiene que ver con eso, un tablado en cada esquina. ¿Qué significaba? Que los vecinos salían a la calle, se organizaban, tiraban, como contaba Martina, tiraban tres cajones de verdura, tiraban una tabla arriba y ahí se armaba un tablado y en cada esquina había un tablado. Los muristas, con su agrupación, llegaban al tablado, hacía una presentación que tenía que ver con un saludo, con un momento en donde ellos podían decir su verdad y después de ahí se iban a otro tablado. Entonces, para irse a otro tablado tenían que despedirse. Entonces había una retirada en la que, bueno, saludaban al barrio, le agradecían por haber estado, por haberlos escuchado, por haber compartido ese momento con ellos y se iban a ver en otro carnaval y seguían viaje. Claro, se iban además mezclando entre la gente. Se iban mezclando entre la gente. Claro. Sí, es buenísimo. Bueno, si tienen alguna invitación, algún comentario que hacer. Acá otro compañero murguista hace una invitación que vamos a hablar después. Está haciendo repercusión esto. Y sí, viste, los oyentes murgueros de La Plata nos mandan información. Lo tenemos que sumar a los anuncios parroquiales. Ah, muy bien, muy bien. Pero bueno, ahí lo vamos a decir. Acá como Chimango. Y bueno, les contamos que la Murga con Chimango ensayamos todos los lunes y los sábados aquí en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. De 8 de la noche a 11 de la noche. Bueno, se extiende más, nos quedamos en la pizzería, ¿no? Tomamos una birrita, claro, con pizza. De 8 sí, en adelante. Bueno, piensen que de 8 y que llegan a su casa tipo 6, una cosa así. Y, pero el 8 es importante. Y claro, 8. Por lo menos 8, la hora de llegar. 8 p.m. Claro. Claro, puntual. Entre y cuando quiera, siempre puntual. Y bueno, y están invitados todos. La Murga en este momento necesita voces, preferentemente voces masculinas, que son las que participan en las cuerdas de los segundos, los bajos y los primos, que son el soprano, por decirlo así. Y también la gente que, ya que en La Plata hay mucha gente del palo del candombe y todo esto, bueno. Aclaro de inmediato que para nuestra murga no es ningún requisito tener conocimiento previo. Aquí mucha gente llegó sin saber cantar nada y seguimos sin saber cantar nada, pero conocimiento bueno. Conocimiento académico, porque claro, el conocimiento de la vida lo tenemos todos. Han llegado mudos que empezaron a hablar. Claro, milagro. Milagro, está el así propio, que si es mudo, el venga. Propísimo Jesús y los Papa cojo, los nuestro muero, tenemos. Claro. Todo bienvenido. Y bueno, sí, arrímense, los que tengan ganas de aprender, de sumarse a un proyecto que está buenísimo. Aquí no solo hay canto, que de eso hay mucho, pero también hay una comisión que se preocupa de hacerlo del maquillaje, comisiones que se preocupan de hacer el vestuario. Todo funciona así, de forma comunitaria, en comisiones, lo decimos en una asamblea, lo más horizontal posible. Nos tenemos hasta para dirigir al coro. Y bueno, y hay una batería que es un redo, un bombo y un platillo. Un redoblante. Un redoblante. Y la caja de la batería. Y bueno, redo hay alguien, pero bombo y platillo no tenemos todavía. Así que el que quiera sumarse también, muy bienvenido será. Bueno, abierta la invitación entonces a cantantes, músicos y escenógrafos, maquilladores. Todo el mundo. Y cebadores de mate, lo que quieras. Bueno, buenísimo. Ya saben, pasen entonces, ¿qué día era? ¿A las 8? Los lunes a las 8. Los lunes a las 8. Y los sábados a las 8. Y los sábados. Lunes acá sábados un... Uy, perdón. Lunes y sábados en el lugar. No, no. Acá desde el Facebook... saluda a Marcos Inese y dice saludos a los comochimangos, lindo cantar, les deseamos sus hermanos de nacimiento a la Murga La Desbarajustada. Eso, muy hermana, muy querida. Qué bien, qué bien. Sí, Murga La Desbarajustada es una murga amiga, una murga joven como nosotros, que somos así. No te ven. Puso los dedos así, los sentimos. Así de chiquitito. Así chiquitito. Y que bueno, empezaron más o menos, tienen más o menos el mismo tiempo que nosotros, tienen alrededor de un año, ensayan en el CUT y bueno, son un grupo de gente muy copada con la que hemos compartido muchos. De hecho, hicimos nuestro ensayo abierto el año pasado con ellos. Así que, buenísimo. Y hay saludos, que compartir más asado. Saludos, saludos para ellos. Así bueno, que bueno, ahora vamos a dejar que se despidan con otra canción. Les agradecemos infinitamente por estar acá. Otra suenan invitación bien que hacen a la murga acá, otro murguero. Que manda mensajes, que es el Seba de la Murga La Verdulera, dice que el fin de largo de agosto es el tablado nacional, el encuentro nacional de Murga Uruguaya, que hay que ir todas las murgas. Bueno, ya nos estaremos organizando, iremos todos juntos. Esperamos, espero verlos ahí en su salsa, arriba en el escenario. ¿Te puedes venir con nosotros? Claro, voy a cantar. Imagínate. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, chicos, chicas. Gracias. Son un montón, pero se pueden despedir gritando como chimango si quieren. Gracias. Vamos entonces con una canción de ustedes. Bien, se viene un popurrí. Son dos retiradas, de los asaltantes las dos. La primera es del 32, es una retirada mítica y legendaria para quien por ahí conoce más el género, seguro que la va a conocer. Pero en... Un fragmento. No espero el paso a ese momento en el que eso va a suceder. No. Y después viene otra retirada un poco más novedosa que debe tener como... dos semanas. Que debe estar hecha más o menos 70 años después de esta que vamos a cantar, que es del 2013. O sea que vamos a hacer una del 32, 2013, 80 años más o menos de diferencia. Las dos retiradas... Misma murga, ¿por qué? No es que los asaltantes no tienen 160 años cada uno, sino que la murga con murga sigue, pero va cambiando la gente que la integra, digamos, ¿no? Y eso va generando toda una carga simbólica de aquel personaje, de aquel, ¿se acuerdan? De, no sé, de Tano Pastrana, qué sé yo, como que se van generando una carga simbólica de...

pienses de más, no pienses de más, no pienses de más, no pienses de más, no pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. Radionauta, FM 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Bueno, recién estuvo pasando como chimango la murga de estilo uruguayo, pero bien platense, por acá, por otro cimbronazo. Bienvenidos de vuelta, bienvenidas. Y no puedo ser muy objetiva con esta murga, ¿no? No, pero ha sonado muy lindo. A mí me gustó. Creo que tiene futuro. Bueno. Y yo no desperdicio mis halagos así como y no así. Sabes el presente que tienen. Claro. No, futuro, dije yo. Bueno. No, mentira, están sonando. Me voy a poner un poco ansiosa entonces. Están sonando muy lindo y espero poder verlos en algún escenario pronto. Así será. Increíble. Vos sabés que acá, por más que nosotros hayamos estado medio alejados de la consigna y del tema de hoy, hay cimbronazo. ¿Cómo podríamos poner a los oyentes del cimbronazo? Cimbrones. Sí, son cimbrones. O cimbroneantes. O cimbroneantes. Ya lo encontraremos el término justo. Cimbracos. ¿Qué dice acá María Pía? Que cuando ve que no llega a hacer lo que tiene que hacer, respira hondo. Se toma 5 minutos, se toma un respiro. Es una buena opción. Es sí. Una buena opción por todo lo que genera, toda la cuestión mental que genera no llegar a algo, ¿no? Y además ¿no? es llevar aire al cerebro, básicamente, poder ventilarse las ideas, totalmente. Las malas ondas, todo. Además, viste que hay urgencias que son un poquito... A ver, hay urgencias que se dan porque se dan y ocurren y ya. Como más vinculadas a las necesidades, digamos. Claro, que digamos, es una urgencia que ocurre. Y hay urgencias... Más seguido de lo que la gente cree, me parece. Sí, totalmente. Yo he visto gente meándose en la calle, pero a mansalo últimamente. Vos has estado muy observador. Así, le has medido el nivel de pis a cada uno. Sí, y el pH también. Vos sabés que tiene que... Bueno, no importa. Como rindo mañana, voy a estar muy fisiológica, así que no entremos en tema de nada. Estás perdonada, pero solamente si aprobas. Esperemos todos. Sí, en verdad eso, pero a mí las urgencias que me hacen ruido, digamos, o las traigo acá a la mesa a ver si son o no urgencias, o qué son, son esas urgencias que duran tanto tiempo. Como que yo relaciono la urgencia al tiempo corto, claro, pero a la vez hay urgencias que duran una eternidad. Sí, es como una manera de sentir cosas que uno transita en mucho tiempo, pero que las vive como si fueran, viste, todo el tiempo como que te aquejan. Claro, la urgencia, ponerle de recibirme, para mí. Yo la vengo sintiendo desde que arranqué la facultad hace como 6 años y, claro, y ahora... La siento hace un montón y voy a decir, pero no tiene que ser ya la urgencia cuando es rápido y no. No, parece no. que... Encima el problema es que ahora sigo sintiendo esa urgencia de recibirme, pero también es como que siento el rechazo de recibirme, ¿viste? La cosa de decir y... Claro. Te cambia la vida. Eso será algo así medio... Un gataflorismo muy claro, humano. Claro, gataflorismo, porque sí, sí. Lo quiero, pero no. Histeria también, se puede llamar de muchas formas. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, tiene eso, ¿no? ¿De dónde? A ver, ¿es urgencia lo que dura tanto? Yo creo que esto nos lo puede responder nuestra compañera ausente, Camila Cataño, que la tenemos en comunicación telefónica. Ah, pero... Camila, ¿me oyes desde allí? Hola, buenas noches. Buenas compañeros, noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Muy querida? Bien. ¿Cómo está? ¿De dónde nos estás hablando, Cami? Te estoy hablando desde Tehuenco. Acá salí al balconcito de las cabañitas donde estamos quedando y que se escucha el mar. Ah, bueno. Che, ¿vos lo hacés solamente dónde para...? Queda? Ubicanos a Tehuenco lo... queda... en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde termina La Panza. Recostado sobre la costa, ¿verdad? Cerca, claro. ¿Y uno cerca cuando de va Bahía Pehuenco Blanca. Queda de La Panza? ¿Cómo? Uno cuando va a Pehuenco, ¿queda de La Panza? Queda de La Panza. De hecho, recién terminamos de comer y estoy de La Panza. Ah, o sea que, bueno, siento que nos estás echando en cara demasiadas cosas ya. Y la cena, justo... el mar... La panza. Lo estaba escuchando y justo en estos días de descanso que me he tomado, lo urgente ha quedado de lado, che. Qué lindo, mirá. Qué lindo son esos paréntesis. Che, lo urgente puede quedar de lado, Cami, para vos. Y en estos días nada parece tan urgente. Mirá. Incluso tengo que entregar un parcial el viernes que viene. Y tampoco es tan urgente, porque uno está relajado, ¿viste? Claro, y además el olorcito salado de la costa... No te lo cambia nada. Te lleva a otro lado un poco, ¿no? Tal cual. Y además, eso quería decir, que lo urgente también es según cómo uno se lo toma, si es urgente o no, a veces. Claro, como lo que hablábamos la otra vez de la carga del mala leche, que si uno se tal siente cual. Mala leche va a estar hortivado todo el día. Tal cual, no, pero igual hay urgencias externas que no bueno, se pueden sí. disimular. Bueno, pero entonces me parece que ahí tenemos un cimbrazo o un cimbronazo en cuanto a que hay urgencias que sí, urgencias que no, son urgencias todas las que le decimos urgencias, ¿cómo es? Tal cual. O a veces exageramos. ¿Usted qué piensa? Y la verdad que es para pensarlo, porque yo lo que me pasa mucho es cuando... Hay momentos de que me urge algo rapidísimo y después me doy cuenta que me hice un poco de show y no era tan urgente. ¿Viste? A mí me pasa todo el tiempo esa cosa de decir, no, tengo que hacer 8 millones de cosas para pasado mañana y estoy, viste, diciendo no, porque tengo que hacer tal y te invitan a, no sé, ir a la plaza y no, porque tengo que hacer tal. Y en realidad después no terminás haciendo nada, ¿viste? No era tan urgente. Tal cual. De hecho, con el UMI compartimos muchos tiempos facultativos. Y por ahí me pasa mucho, que me hago mucha urgencia, y me encuentro con el UMI y me tranquilizo un poquito. ¿Sabés que yo tengo un amigo que se llama Tevi, que dice que la urgente no nos haga olvidar de lo importante? Claro. Y es la aposta, porque viste que la urgente te pasa lo urgente y se te pasa lo importante. Sí, además son esas cosas que de repente te irrumpen en la cabeza y que vos decís, bueno, no, lo importante tiene que ser esto porque apareció así como súper violentamente. Y capaz que no, ¿viste? Te subordina todo lo que vos ya traías. Sí, creo que tiene un poco que ver con los tiempos, ¿no? Con los tiempos de uno y de afuera. Como que lo urgente son a veces los tiempos impuestos y lo que es importante para nosotros, como no le ponemos tiempo, no termina teniendo, no sé, prioridad en la agenda, ¿no? Claro. Es un poco trágico, ¿no? Es un poco trágico porque cuando ponele yo me tengo que poner a priorizar cosas que no son urgentes, me las tengo que poner con horario y fecha y día, porque si no, no las hago. Sí, sí. Y es un garrón tener que ponerse una fecha para ver a un amigo porque si no, no lo ve, limpiar el baño, todas esas cosas. Pero bueno, Camilita, ¿te vamos a tener con nosotros el lunes que viene? Por supuesto, ya estoy volviendo a la ciudad de La Plata en unos días y... ¿Cuándo estás volviendo? Porque te tengo que pedir plata, no mentira. Te tengo que cobrar lo que me debes justo. El viernes. Ah, bueno. Buenísimo. Che, no te queremos hacer gastar más teléfono. Sabemos que la larga distancia es costosa. La última cosita que les digo para que se queden pensando, lo distinto que es lo urgente para uno y para la burocracia, ¿no? Cuando uno necesita algo urgente, un papeleo. Yo estuve estuve 3 meses esperando la baja del gas cuando me mudé de un departamento y no me llegaba nunca, no me daban el depósito porque no tenía la baja del gas. Yo estoy todavía esperando la tarjeta de la obra social. ¿Viste? Son hace 3 meses. Es tremendo. Malditos. Bueno, compañeros, me gustó mucho haber escuchado una banda como esta murga en vivo. Exactamente. La primera vez que toca una banda en vivo en nuestro programa. Una linda experiencia. Nos encantan las primeras veces a nosotros. Nos encantan. Son lindas. Bueno, fue un gusto escucharlos desde acá. Y bueno, ya nos encontraremos en el aire otra vez, pero juntitos en el estudio. Así será. Bueno. Amiga, compañera, que tengas un buen paréntesis y una buena vuelta. Bueno, muchas gracias, los quiero mucho y saludo a todos los oyentes. Adiós. Un abrazo. Chau, chau. Le faltó decir nada más, muy bueno el programa, ¿no? Muy bueno el programa. Vos sabés que cuando yo llamé lo dije, porque estaba muy bueno el programa. Es una muletilla que no puede faltar nunca. Sí, sí, sí. O los últimos 3 del DNI. Y ahí te dejo, participo por algo, no sé. Sí, me había puesto a pensar un poco en estas cosas de cómo nosotros terminamos subordinando nuestras prioridades a veces por urgencias ajenas. Tengo una faceta muy fatalista, pero esta cosa me deprime más ahora, viste, que estoy como enfermo, así, y al final, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuándo está nuestro poder de decisión de decir, bueno, esto es urgente, esto no? Claro, porque, digamos, hay cosas que, bueno, están determinadas, los tiempos están puestos, pero ¿qué es lo que uno cree que es más importante o otra cosa para jerarquizar desde la urgencia, viste? ¿Y cómo hacer también para comunicar la urgencia que tiene uno a otra persona y que la comprenda? No te digo que la comparta ni nada, ¿no? Pero por lo menos que la acepte y que sepa cómo respetar los tiempos ajenos. ¿Sabés qué? Creo que eso es muy difícil. ¿Sabés por qué? Porque no tenemos ni una pizca de empatía. No, no sé. Esa palabra no la entiendo, pero no. ¿Sabés por qué creo que es muy difícil? Porque priorizarse o prioridad o generar prioridades y qué sé yo, no es una cuestión muy normal, o quizás sí es normal, pero no está muy socialmente aceptada, digamos, que uno pueda armar su orden de prioridades diferente al del resto. Sí. Y entonces, cuando eso pasa... Como salirse de la agenda, digamos. Claro, salirse de la agenda de las prioridades. Y cuando uno cambia el orden de las prioridades, que no es el del resto, si no hay un otro que se pudo replantear eso... Claramente no lo va a poder comprender, porque quien está con la agenda marcada de las prioridades no entiende porque no lo ha problematizado. Claro. No ha problematizado. Bueno, ¿pongo prioridad de lo urgente o no? No sé. ¿Usted qué piensa? Escriba al otro cimbronazo y... ¿Usted qué piensa, señor? Señora. Dragoniante, respóndame esta cuestión. Claro, viste. Escriban nosotros en Bronazo, llámenos, como recién nos llamó nuestra compañera de mesa ausente Camila, al 451-6917 y compartan con nosotros, si no, escríbanos en el Facebook al otro Cimbronazo y déjenos sus impresiones. La consigna del día, de la fecha, de la noche, de la fecha, es qué es lo que vos hacés cuando te quedás sin tiempo, cuando no llegás a hacer o a terminar lo que se supone que tenés que hacer. Cuando no llegás. Así sí, que... Y bueno. Coméntenos, nosotros nos vamos a relajar un ratito con una musiquita. ¿Qué tenés ganas de escuchar, Marti? Tengo ganas de escuchar como una novedad, Silvio Rodríguez. Es un amigo de la casa. Bueno, vamos con una canción de Silvio Rodríguez entonces y volvemos. Una canción urgente. En breve. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro de gente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro de monte jubiloso regía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¿Qué? Camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Radionauta, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Tócate un blues, patán. Y acá seguimos entonces con otro cimbronazo. ¡Con otro cimbronazo! Ya nos ha caído compañía, llegó uno de nuestros cuenteros estrellas al piso. Se trata del señor Javier, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, más que estrella, estrellado, ¿no? Pero bien, acompañándolos en esta fría noche platense a ustedes aquí en el estudio y a todos los oyentes, también a los amigos y amigas. Acá adentro, ¿no? Bastante calentito. Y también bienvenida a Natalia, que vino a acompañar. Ah, mira, y a sacar fotos también. ¿Qué? Mira. Vino a acompañar a Javier. Así que ahora en 15, 20 minutos vamos a estar compartiendo nuestro cuento de todos los días. Pero mientras tanto, tenemos mucho que hablar, ¿no? Porque si bien... Tenemos que hablar, Martina. Tenemos que hablar. Si bien ahora estamos muy relajados y todo, cuando nos corre el tiempo, cuando nos llegan las urgencias, también nacen otras cosas, ¿no? Que cuando la urgencia no llega, como por ejemplo esto que me urge de recibirme y que no llega esa urgencia, llegan las ansiedades, ¿no? Claro. O cuando, no sé, me urge ver a alguien que no veo. Cuando estás esperando en la terminal, por ejemplo. Esperando en la terminal, que tengo una urgencia de irme, terrible. Que es un tema, ¿no? Es un tema el devenimiento de la urgencia en ansiedad. Claro, y que es además una cosa que te viene a enfermar. O sea, digo, te puede provocar trastornos físicos posta y mentales también bastante severos. Sí, bueno, nos vamos de mambo, digo. Sí, no, pero. Hay ansiedad. Lleva un caso extremo. Sí. Hay ansiedad linda como. Ese vértigo. El oyente que está esperando que empiece el cimbronazo. Claro, desde el domingo. Desde el domingo, ¿me entendés? No puede más. El más manija desde el sábado, yo he sabido un par. Sí, yo he tenido amigos que me dicen, por favor, salí, no dejo de comerme las uñas, quiero escuchar el programa. Vos, Javier, por ejemplo, cuando estás en un escenario, ahora yo creo que ya tenés bastante cancha, pero en un principio, ¿no te generaba como una ansiedad ahí el salir a hablar adelante de mucha gente y todo eso? Y no deja de pasar, pasa mucho tiempo y definitivamente yo creo que la ansiedad es una cosa que está completamente hilada al ejercicio escénico, porque pues quién no se va a morir del susto saliendo a un escenario con una cantidad de personas que son completamente desconocidas. Entonces hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, no me puedo estar quieto, tengo que estar moviéndome de un lado para otro porque creo que moviéndome canalizo un poco toda esa cantidad de miedos y creo que es la manera como yo canalizo precisamente esa ansiedad. Claro, pensamos en métodos, ¿no? El tal que se prende el pucho, el que saca el celular cada 2 minutos para mirar la hora, para mirar si llegó el mensajito ese que está esperando, ¿viste? Hay como varios rituales alrededor de la ansiedad. Hay rituales que lo mejor es que uno no es que los... Que son cábala, digamos. No, cábalas son una que uno las piensa, las, no, las esto es mastica. Pero no, esta huevada es algo que te sale porque no lo voy a hacer. Sí, ¿no? ¿Cómo las ansias nos hacen... hacer, yo justo estoy estudiando, mañana rindo, lo debo haber hecho unas 25 veces por mis ansiedades. Estudia biotecnología la señora. Y estoy así como muy ansiosa. Y por estas ansias relaciono todo con lo fisiológico. Y es muy interesante que uno hace la ansiedad, se mueve, a mí se me mueve la patita, ponele, cuando estoy muy ansiosa, se me mueve. Y no es consciente, o sea, no es algo que yo esté diciendo, bueno, voy a mover la patita porque estoy ansiosa, pero la muevo. Y sin embargo es voluntario, porque el sistema nervioso autónomo se encarga de una cosa, bueno, no importa, nos fuimos de tema. La pero cosa es que los nervios uno los mueve voluntariamente. Pero inconsciente, y vos decís, ¿cómo? O soy una inconsciente moviendo mi pata. El cuerpo también es un histérico al final. Y sí. Como que sí, pero no. Tiene que salir por algún lado toda esa qué. ¿Qué es lo que sale por algún lado? No sé, una carga de energía resarpada, no sé qué es. No sé. Estábamos hablando de una cosa antes, ¿no? Del cortisol. ¿Qué es el cortisol? Por ejemplo, ya que nos ponemos acá en ciencia, vamos a hablar de ciencia. Hola, sí. Yo soy el doctor. No, el cortisol en realidad es una hormona. Eso, una hormona. Es una hormona que tira el cuerpo cuando está así o muy estresado o muy ansioso. Lo loco o lo interesante es de aquí, que la ansiedad parece ser que nos hace ser más gorditos. ¿Por qué? Porque esta hormona que se tira cuando uno está expuesto a situaciones de estrés o esto, ansiedad, es muy fuerte... Es una hormona que lo que te hace, el cuerpo se piensa que vas a salir corriendo. Es como, y porque uno a veces tiene ganas de salir corriendo en esas situaciones. Pero esa hormona te prepara todo el cuerpo para tomarte el palo. Claro, es tipo instintiva, así, como cuando sentís miedo, ponele. Claro, que como que te querés cagar a piña, poner una cosa así, te da toda la energía y dice, bueno, vamos a dar un montón de energía para que vos tengas esa energía para salir, no sé. La cosa es que toda esa energía la saca de lugares del cuerpo, tipo proteínas o músculo, etcétera, que la saca, la hace, te la deja así, buenísima, y como no la usaste, te la metiste... No seas obscena, por favor. No la usaste. Ah, ok. Eso no sabe qué hacer, y ahora ¿a dónde se va? Se va a hacerse grasa. Y entonces, taca, taca, te taca, vas redondeando. Taca. Claro. Entonces, tomémonos la vida más tranqui, si no queremos... Claro, y además la ansiedad muchas veces te lleva a comer desenfrenadamente, ¿no? También. Digo, entonces, si entras en ese círculo... Claro, no podés salir, no podés salir. Cuesta abajo. Y rodando. Sí. A menos que quieras engordar. Sí, es obvio. Es otra opción. Para pasar el invierno no sería mala opción, de repente. Totalmente. Mientras no afecte la salud... otros cimbronatos son siempre conscientes sobre la salud de las personas. Por eso llamamos al a la señal de urgencia y le dijimos que no. Sí, bueno, que es un temita. Acá el Lucas de Bandy, que es un hermano mío que el lunes que viene es posible que esté en el otro cimbronazo. Ah, sí, lo vamos a contar con su grata presencia. Vamos, es posible que contemos con su grata presencia. Desde Córdoba viene el compañero. ¿Ves? A gente compartir. Viene desde otras provincias y gente que vive a dos cuadras ni se acerca. Yo no entiendo. Eso es lo que lo urgente pospone lo importante. Lejos está la luna, decía un amigo mío, ¿viste? Sí. No hay excusa. Sí, además de que lejos está la luna, que es algo que no hemos podido, no sé, tener la experiencia, pero lo sabemos. La verdad es que eso nos pasa, ¿viste? Cuando uno lo tiene ahí, dice, ay, bueno, voy cualquier día y no va nunca. Pero así los oyentes muy, ¿cómo se dice? Cuando uno es fanático, se hace un viaje de miles de kilómetros. ¿Lo querés? Lo que nos llena de orgullo, principalmente. Totalmente. Pero bueno, ya que hablábamos de ciencia... ibas a comentar algo de Lucas. Claro, sí. Lucas nos pasa una canción. Dice que nos deja un tema alusivo a la consigna y a la murga. Que dice, la canción se llama, es de Jaime Ross, se llama Vida Número 2, y dice, ¿para qué durar soñando un final? ¿Para qué durar soñando un final? ¿Para qué esperar el día ideal? Será igual que siempre. Y sí, un día puede cambiar, pero si esperamos, la espera se nos hace eterna, ¿no? Claro, y sentís ansias. Ansias de cambio, ansias de rock and roll. Sí, totalmente. Bueno, te puedo llevar entonces otra vez a la ciencia, pero esta vez a una ciencia más social. Como saben, yo soy el enfermito que busca siempre el significado de las palabras porque me gusta mucho todo este tipo de cosas. Acá no sé si... La etimología. Claro, si el señor Cuentero comparte esta pasión. Sí, sí, hay palabras muy bonitas y a veces son tan excelsas que pasan desapercibidas y uno ve. Pero además a mí me llama mucho la atención de dónde vienen algunas palabras, ¿viste? Que el origen es como medio raro. Uh-huh. Y es muy gracioso. Por ejemplo, la ansiedad descubrí que viene de la misma familia que palabras que angina. ¿Y angina? ¿Quién hubiera pensado, no? Y angina viene de... o sea, la palabra en latín no la busqué porque sería un plomazo ya, ¿viste? Pero angina viene en cambio de... ¿A dónde lo tengo acá? De estrecho o doloroso también. Digamos, la ansiedad entonces está relacionada justamente a la finitud, no como a lo finito, no como infinito, sino como a la cosa estrecha y a la angina, por ejemplo. Sí, y yo, ahora que estaba enfermo, dije, claro, ¿será porque estoy ansioso? Sí, sí. Tengo anginitis. Además, justo hoy, que estamos los dos medio anginosos, se nos ha dado a hablar de las ansias. Claro. E igual hemos estado re tranquilos, ¿viste? No estamos ansiosos, nada. Por las anginas, vos porque supongo. No viste mi patita cómo se mueve abajo. Si fuera una mesa transparente sería otra cosa. Claro. Pero sí, y lo raro es que uno también... yo, por ejemplo, siento muchas ansias de venir a hacer el programa. Donde uno, ay, se siente bien, sí, viste, también es como que ansía, sí, estar, sí, haciendo eso que le gusta. Sí. Digo, no está solamente relacionada como con el cagazo, viste, o con la impaciencia. Está relacionada también muchas veces con el deseo, se me ocurre. Que nuestra compañera psicóloga capaz que hubiera podido desarrollar aportar más, pero bueno. El hombre, sí, Estebani, además, se está borrando. Además, tiene esto de que cuando uno puede poner esa energía, toda esa energía que generó en ese momento, ahí donde la ocupa, donde la gasta, donde la hace multiplicar, es totalmente placentero. Porque eso que yo contaba recién del cortisol, me voy muy a lo biológico, es toda esa energía que si uno no la usa, se pierde. Y entonces está muy bueno cuando la usa, es esa ansia que valió la pena. Claro, entonces onda que cuando estás ansioso tenés que hacer algo que te guste, o salir a correr, o a romper platos o algo así, como para gastar energía. O poner la energía donde va, sí, ¿viste? Sí. Porque tenés un montón de energía y te la chupás. Pasa que, ¿viste? Eso, viste, a veces es difícil por lo que hablábamos antes. Esta cosa de no poder priorizar tampoco las ganas de uno ante, totalmente, las ganas de los otros. Totalmente. Pero es algo que se va logrando comunitariamente y pipi pipi. Y de paso, para cambiar un poco de tema, acá nos mandan un saludo urgente de feliz cumpleaños a doña Ana de Rementería, tu vieja Umi. Yo no puedo creer que se me haya olvidado. Me acordé anoche a las 2 de la mañana y no me acordé hoy. Es increíble. Igual no puedo escuchar porque no tiene internet, pero sé que ahora está festejando con unos amigos de Neuquén Capital. Le mandamos un beso grande a la Ana. Sí, la queremos a la Ana, la queremos. Que ya vamos a tener que llamarla para hacer unas preguntitas así de... Sí, algún día cuando la tecnología llegue al pueblo donde vive, allá perdido en la cordillera, ella también tiene un programa de radio, entonces tal vez algún día podamos hacer algún tipo de intercambio. Uy, cuando, sí. Cuando esa radio pueda salir por internet, tal vez podamos hacer alguna movida juntos. Y cuando si no, llegue la señal del teléfono, porque tampoco la podemos llamar. No, claro. No hay nada. Estaba perdida en el medio de la nada. No hay agua corriente. Bueno, pero ahí se van muchas urgencias. Sí, como nuestra compañera Camila que nos llamaba desde el mar, el poder relajarse y desconectarse de todo y estar patas arriba mirando cómo cae el sol en el agüita salada, ayuda, ¿viste? Está muy bien puesta la energía ahí también. Sí. ¿No? Como mirándote los dedos, está ahí nada más. Sería donde pongo el ojo, pongo la energía. Así que bueno, saben que pueden seguir escribiéndonos a otro Cimbronazo. Hoy hemos tenido... Además de que hemos tenido poca energía nosotros, ustedes han estado demasiado silenciosos. La estamos poniendo la energía bien fuerte toda. Exigimos junta. Participancia. La exigimos ya. No, sepan que pueden escribir a otro Cimbronazo, llamar al 451-6917, acercarse a la radio también, pero ya estamos medio sobre la hora, así que supongo que no. Pero para el próximo lunes sí. Totalmente. Está el oyente invitado, tenemos el oyente invitado del día, vamos a compartir comida, no mentira, vino siempre, solo vino. También recordamos que si de repente hay alguien que tiene alguna movita de banda musical bien piola, si no es piola, bueno, también. Si no es piola, pasará por el tamiz. Claro, primero hacemos un juzgado y después vemos si pueden. No, mentira, pero pueden acercarse acá y compartir, como compartió hoy como Chimango, pueden acercarse a la radio y hablar con nosotros o escribirnos a otro Cimbronazo y hablar con nosotros para que podamos estar saliendo desde acá. El espacio Totalmente. Está abierto justamente a todo este tipo de iniciativas. ¿Y vamos a escuchar un temita? Sí. ¿Os parece? Ya no se me ocurre qué decir, así que... Pero... entonces vamos a escuchar. Vamos con música y después volvemos con la gran despedida y algún cuentito de nuestros compañeros de siempre. hasta las 12. Seguimos con El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Seguimos en el otro cimbronazo. El último pedacito de este lunes. En el último pedacito del otro cimbronacito. De este lunes, fresco, fresco. Acá Javier nos va a contar de un evento que tienen ahora el jueves, ¿verdad? Sí, para todos los cuentófagos y las cuentófagas platenses, contarles que esto sigue moviéndose, sigue respirándose, sigue vibrando. Y en la ciudad de La Plata, el próximo jueves, que estamos a 10, si no me equivoco, 10 de julio. Hoy, sí, 7. 10 de julio. El jueves, 10 de julio. Bueno, el jueves 10 de julio estaremos en La Carpintería con el ciclo Narradurías de Germán Gorza, que acaba de llegar en estos momentos a Radio Nauta. Parece que lo hubiera escuchado. Sí, lo trajimos telepáticamente cuando hablamos de la cuentería. Entonces, estaremos en la Carpintería Cultural presentando un espectáculo que ese servidor estará compartiendo con todo el público, que se llama Unos Cuentos, Otras Cuentas. Entonces, es un espectáculo de cuentos y de cuentas. Si quieres saber por qué de cuentas, pues vaya a escuchar cuentos y también cuentas. Esto va a ser el jueves 10 a las 9:30 de la noche en la Carpintería, que está ubicada exactamente en 16 y 64 esquina. Ahí tocan el timbre rojo y el timbre de luz. El timbre con luz. Y alguien les abrirá, ya tenemos deliciosa comida, tenemos vinito, tenemos cerveza y por supuesto tenemos historias para que ustedes compartan una noche inolvidable en este frío platense. Increíble, todos invitados entonces, no se la pierdan, porque yo hasta ahora he ido solamente a uno de estos eventos y la pasé genial. Y justamente vos estabas contando cuentos esa noche, Germán también y un par más, que estuvo muy bueno. Así que se los recomiendo, si no son de La Plata y son de alrededores, vénganse también. Porque, vale la pena ver. Claro, no, y mira que después es precisamente, ¿no? Después de la función hay micrófono abierto donde se pueden pues contar unos cuentitos también las personas que estén interesadas, se pueden leer algunos textos, no sé, declamar poesía. Así que hay un espacio bien interesante en el cual se pueden dar a conocer esas propuestas que están por ahí dando vueltas en la ciudad. Además, nosotros claramente se sabrá que somos unos fieles admiradores de estos cuenteros, y cada cimbronazo tenemos un último ratito donde hay un cuentito que nos acompaña. Imagínenselo multiplicado por mucho. Claro, repartido en un par de horas. Así que nada, están invitados. Terminamos nada más recordándole esto, así muy por arriba, las cosas que había esta semana. Sí, quería solamente decir que acá la Laurita Hongo Estebani dice que lo importante debiera volverse urgente, y claramente es lo que elaboraremos, ¿no? Y el Tevi, a quien hemos citado recién, cita la frase que citamos, que dice: lo urgente posterga lo importante, ¿no? Igual, eso de en cinco estoy y estás del otro lado preparando unos mates, ni da. Pero y bueno, es una muletilla que se usa. Está bien, bueno, para mí está bien usarla. Sí, sí. El tema es que no sea, que sea tan urgente, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí que los recordamos. Mañana, Peña, en Lucamba. En Lucamba. Lucamba. En 67 y 117. Uh-huh. Ahí vamos a poner la dirección también ahí en el otro cimbronazo. El 12, el sábado. El jueves. Después, la Carpintería. Van a estar la Narrubría. Los cuentos y cuentas. El sábado, también en Lucamba, va a estar el cumpleaños de Guanaquembé. Y también el sábado, pero en Capital, va a estar la fiesta de Fuleras, que va a estar buena hasta. Y el viernes, Sonido Prevalecenza, acá en el Olga. Exactamente, así que ya tienen la agenda armada, no tienen excusa de que no hay nada para hacer. Y mañana, no, y el miércoles, Argentina-Holanda. Y si todo sale bien, el sábado... El domingo nos vamos a festejar el obelisco. Claro, con banderitas y platillos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a Luciana Franco que está del otro lado con las perillas y perillitas. Gracias a Camila por haber llamado, gracias a Laura por estar ahí del otro lado haciendo el aguante moral. Martina, gracias a ti. A la Murga. Que nos vino a acompañar. Esperamos que vengan muchos más a tocar acá. Gracias a Germán. A los Jumpas Cuenteros. A Javier, a Natalia. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Ahora, en 2 segundos arrancamos con el cuento, entonces. Y el otro cimbronazo se despide y dejamos el cuentito. Un besito. Bueno, el tema de hoy precisamente era lo urgente, eran las ansiedades y pues buscando, rebuscando, uno piensa y se le ocurre y pensando se me ocurrió traer un par de historias un tanto breves pero que nos acercan un poco a ese tema tan interesante que estaban mis compañeros hablando en el día de hoy. Y esto empieza con un señor muy muy recordado en la ciudad de Cali, Colombia, que se llamaba Cornelio Buenaventura, que decían que contaba verdades o contaba cuentos en un parque, allá en el parque principal de Cali. Entonces este hombre se paraba a contar verdades y la gente se acercaba y se acercaba y se acercaba. Y tenía ese aire que solamente tienen los viejitos, ¿no? Que tienen las personas de edad que han pasado durante toda su vida por cualquier tipo de avatares y que ya nada les preocupa, que son personas tranquilas y absolutamente relajadas. Y este tipo pensaba, y así como piensa, se le ocurría, y al viejo Cornelio a veces, cuando pensaba mucho, se le ocurría bastante. Y un día, viendo que la gente corría para arriba y para abajo con sus profesiones, como doctor, como ingeniero, como abogado, como periodista, se dio cuenta que habían muchas profesiones en el mundo, pero no había tiempo para pensar y para reflexionar en ellas. Así que un día, contando una de sus verdades en el parque principal de Cali, el viejo Cornelio Buenaventura se dirigió a su público de la siguiente manera. Amigos y amigas, hay el que sabe y sabe que sabe. Ese es un sabio y hay que seguirlo. Hay el que sabe y no sabe que sabe. Ese es un dormilón y hay que despertarlo. Hay el que no sabe y sabe que no sabe. Ese es un investigador y hay que apoyarlo. Y hay el que no sabe y no sabe que no sabe. Ese es un peligro público y hay que eliminarlo. Porque en el mundo del cuento y en el cuento del mundo hay el hacer y hay el saber. Hay el hacer saber y hay el saber hacer. El problema de hoy en día es que todo el mundo vive de hacer saber lo que no hace, ni sabe, ni sabe hacer. Y de esa forma el viejo Cornelio Buenaventura clasificó las profesiones y en una tarde en un parque de Cali contó esta verdad para todos aquellos y para todas aquellas que casualmente lo estaban escuchando. Después, el viejo Cornelio Buenaventura tendría un hijo que se llamó Enrique Buenaventura, que fue un importante director de un grupo de teatro de Cali que se llamaba el Teatro Experimental de Cali, el TEC, en el cual hubo un actor que pasó por allí que se llamaba Andrés Caicedo, que fue un personaje muy importante en la literatura colombiana, que nos dejó un texto que también nos encuentra con el tema de hoy, que son las urgencias, las angustias, los avatares y los tiempos que pasan, pero pasan volando. Y este cuento que les voy a contar, creo que no se lo contaré porque es mejor leer. Así que este cuento se llama Destinitos Fatales 2 y con este me despido. Un empleado público se monta a las 2 del día en su bus de todos los días, paga, registra y para su satisfacción queda un puesto por allá. Se dirige al asiento vacío sin ver a nadie conocido. Ah, pero ¿para qué conocidos a esta hora y con este calor? Así que el empleado público en lo único que piensa es en el almuerzo que su mamá le tiene cuando llegue a la casa, en la siestecita de 5 minutos, en el sueño que sueñe. Y por pensar en eso, ni se ha dado cuenta que este bus en el que se ha montado no para cada 4 cuadras, ni para en ninguna parte. Y cuando cae en la cuenta el hombrecito lo que hace es apretar las manos que le sudan, pero nada más, o tal vez voltear a mirar a los pasajeros, todos hombres, una mujer en la última banca vestida de negro, todos de piel oscura. ¿Y ¿Por qué será que todos están así de flacos? ¿Y por qué a todos se les ve el hambre en la cara? ¿Por qué? Sobre todo al chofer cuando voltea la cara y lo mira a él y da la señal. Entonces el bus para y todos se le van encima. Y cuando al hombrecito le arrancan el primer pedazo de mejilla, piensan lo que dirán sus compañeros de oficina cuando salga mañana en el periódico. Pero mañana no va a salir nada en el periódico. Colorín colorado, estos fueron los cuentos que en esta noche se han acabado, así que ojalá todas y todas hayan tenido el tiempo suficiente para escucharlos, porque uno nunca sabe en qué momento se le cruza la estela de la muerte y se olvida para siempre de este mundo de carreras que en ocasiones uno piensa que no conducen a ninguna parte. Muchas gracias, gracias por ser, gracias por estar y gracias por escuchar. ¿Te molesta, mi amor? Mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor?